Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono. Italiano vero. Estrellas de medianoche, una canción reggae. Wise men say only fools rushing, but I am here falling in love with you. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah, I get a feeling that I never, never, never, never, never had before. No, no, I get a 80 en Estrellas de Medianoche. I feel the sky to burn down. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, la música disco. Yeah! En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Thank you.